Bienvenidos a la segunda mitad del programa. Los éxitos más relevantes de la música pop en español están aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Ellos se encargan de checar la programación de las principales estaciones de radio pop en México para sacar esta lista de éxitos. Reciben las solicitudes de la gente, cuántas veces fue tocada, con una precisión increíble, cuántas veces fue tocada por una estación de radio tal canción. Y ahí van sumando. Entonces la más tocada es el número uno. Y por supuesto, la canción que más tocan es la que ustedes más piden a las radios. Por eso es muy importante que apoyen a su artista favorito, No crean que las radios ya tienen una programación hecha y que no les importan las solicitudes de la gente. No, de hecho se basan mucho en los estudios que hacen a ustedes, las personas y al teléfono, las peticiones, el apoyo al artista, siempre, siempre, siempre es importante, así como la venta de discos, así que digan no a la piratería y compren su disquito, 10. Vamos con el lugar número 10 de esta semana, ya menos sermón y más música, este es Hot Dog. Más programados de la radio, radio, Top 20 de Monitor Latino, con Omar Dávila. 9. Haciéndole al pop británico, pero en México. Muy bien, por cierto. Eric Rubin, esto es tu voz.

es la primavera que se va. Lo que más quiero yo es tenerte aquí. Mi vida ahora ya me sabe a ti. De Italia para el mundo, Marco Di Mauro. Entró muy fuerte en las estaciones de radio este muchachón con su primer single. Ahora este es el segundo, el que acabamos de presentarles aquí en el Top 20. Voy a una pausa y regreso muy rápido. No se muevan. Top 20. Si eres artista, compositor o promotor o estás interesado en el negocio de la música, tienes que asistir al evento más importante de la industria, la Convención Monitor Latino 2010 en Guadalajara, del 15 al 18 de agosto. Un evento donde tendrás la oportunidad de conocer a la gente más influyente de la industria. Esta es tu oportunidad de relacionarte con un evento para el nuevo talento. Para más información visita monitorlatinoconvention.com o llama al 01 33 13 80 08 34.